Oración para proteger a tus hijos. Como padres, uno de los papeles más importantes e influyentes que tocan la responsabilidad de cuidar y velar por los hijos es la de llevarlos por las sendas de la fe y la justicia, batallando incansablemente contra las corrientes del mundo que suelen ser muy contrarias a los principios cristianos. Debemos convertirnos casi en guerreros de la oración por ellos, luchar por sus almas a través de la intercesión para que no se pierdan. Debido a la cercanía de su relación, los padres pueden conocer a sus hijos mejor que ningún otro y pueden discernir en qué momento necesitan más apoyo de la oración. A continuación, te presento esta oración de bendición y de protección que pueden hacer los padres por sus hijos. Oh Señor, gracias por mis hijos. Te pido que ellos te miren a través de mí y por ello te sigan. Por favor, perdóname cuando cometan un error y ayúdales a ellos a perdonarme también. Señor, te ruego que mis pequeños vean y se den cuenta dentro de su corazón cuánto los amas. Te pido que ellos sepan sin dudarlo que los amo también, especialmente cuando cometen errores. Ayuda a mis niños para que sepan que ellos fueron hechos de una manera tan admirable y maravillosa, según el Salmo 139:14. Y que tienes grandes planes para sus vidas y que les ayudarás a prosperar y tener esperanza, aun cuando los tiempos sean difíciles. Jeremías 29:11. Te pido para mis hijos la fortaleza para que al hacer cosas difíciles nunca se rindan. Permíteles, te lo suplico, Señor, que aprendan de sus errores y vuelvan a levantarse cuando caigan. Dales la sabiduría para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Protégelos de caer en las trampas de la adicción, el abuso, la ansiedad, la depresión y el orgullo. Señor, dales la gracia de dirigir hacia ti a todos aquellos que quieran hacerlos cerrar su camino, pero a la vez que sean listos al elegir sus mejores amigos. Te pido que mis hijos entreguen su pequeño gran corazón a ti, y cuando alguien trate de quebrantarlos, tú puedas estar ahí para hacerlos sentir completos otra vez. Ayúdales también, Señor, a tomar buenas decisiones, que tengan impactos positivos en su futuro. Capacítalos con aquello que tienes reservado para ellos. Ayúdales a mantener siempre la mirada firmemente dirigida hacia ti y hacia tu voluntad, para que estén siempre en sintonía con lo que tú quieras que hagan. Dales hambre de tu palabra y ayúdales a guardarla celosamente en sus corazones. Oh Señor, ayúdame a realizar todo aquello que esté en mis manos para enseñarles a ser individuos independientes, que te amen, que amen a la gente y sirvan a tu palabra. Cuando ellos decaigan y duden de sus habilidades o de su misión en este mundo, ayúdame a decir las palabras correctas, portadoras de esperanza. Gracias por este grandioso regalo que es verlos crecer y aprender, que nunca me pase desapercibido ni siquiera un día. Gracias por amar a mis hijos aún más de lo que yo puedo hacerlo. Sus vidas están en tus asombrosas y amorosas manos, Señor. Míralos, protégelos y manténlos saludables, fuertes, inteligentes y amables, para que ellos puedan iluminar con tu luz. Con el poder de Jesús. Amén. Amén. Amén.